Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está en estos momentos esparcida en los territorios, aquella que no ha olvidado de seguir tejiendo redes pese a los encierros, aquella que tiene todavía la visión ahí bien puesta en que los milicos no pueden estar en la calle, los PDI, los marinos no pueden estar en las calles libremente, los asesinos de los carabineros no tienen por qué estar fiscalizando a la gente en las ferias. Les digo esto porque estábamos a punto de transmitir ahí en la Feria Libre de San Sebastián, aquí en el litoral central, pero bueno, nos fue más o menos nomás, y además que veíamos ahí mucho movimiento de la institución, toda la institucionalidad se volcó, y un espacio que era feliz, un espacio que es típicamente alegre, porque las ferias son los lugares alegres del pueblo, se tornó, para algunas personas, se tornó en un espacio muy hostil, porque estaban carabineros, PDI, marinos, ¿cierto?, con sus largos fusiles y con su mirada intimidante. Todo amparado en que nos están cuidando del famoso coronavirus, el COVID-19. Y bueno, nosotros somos, o nosotras somos las personas que no creemos de que estos locos estén ahí para salvarnos. Siempre hemos sabido de que están para asesinar al pueblo. Así que los tenemos ahí bien, no sé, les decíamos lo que le teníamos que decir. Por lo mismo se pican, pero bueno, no sé, como son cabros chicos igual, supuestamente siguiendo órdenes, ahí se quedaban parados, no tenían nada mucho que decir ni que hacer. Así que este programa que pretendía salir desde la feria, bueno, va a salir de las casitas de unas amistades que están por acá por el litoral, a quienes le mandamos un afectuoso saludo, muchas gracias. Y bueno, nada, pues nada más que empezar este nuevo programa Aire Puro y con todas las ganas de tirar para adelante. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos tratando de sacarnos la rabia de encima a propósito de lo que decía. Pero nada, pues, poniéndole, así como hay gente que apoya a estos imbéciles que andan por ahí por las calles, señoras que les soban la espalda agradeciendo su presencia y que se sienten protegidas, hay muchas otras que no, pues, que están ahí dando cara, que están en contra de ellas, de verles en las calles, sintiendo también ese temor y malos recuerdos que te trae su presencia y sus armas, donde tan recientemente vivimos su violencia, pues su represión, su violencia desmedida, y ahora verlos ahí libremente y haciendo su papel de protectores. Bueno, pero hay mucha gente que está motivada igual y que están pasando cositas en distintos lados, así que vamos a empezar este Aire Puro, un Aire Puro que recuerda el Día de la Tierra, que fue hace un poquito día atrás, hoy 25 de abril, esto fue el 22 de abril. Desde ahí mandar mucho cariño a la gente del MAT, a la gente del OLCA, que estuvo haciendo material toda esta semana. Vamos a estar difundiendo un poco esas informaciones que fueron saliendo durante la semana. Hubo escuela de autoformación también, hoy es el último día de esta escuela de autoformación, se siguen haciendo actividades igual nomás vía internet, así que está buena la cosa, igual las informaciones están, las actividades, las ganas también, las motivaciones. Así que napo, bacán, le vamos a dar con eso y unos contactos telefónicos también que tenemos con el territorio de allá de Coyhaique. Vamos a ver si podemos hacer un contacto telefónico para saber cómo está la cosa por allá, y un contacto telefónico también con un documental que se va a lanzar mañana. Sí, po. Lo dijo todo, pues, compañera. A ver, ¿y qué más vamos a tener? Bueno, yo igual quería hoy día, a propósito de ver a los milicos y a la PDI con la arma ahí en la calle, yo quería recordar y mandarle un respetuoso y muy caluroso saludo a todos los familiares de las personas que fueron asesinados, desaparecidas en este último evento de represión desde octubre del 2019 hasta ahora. A todas esas personas, mucho cariño. Sabemos quienes hemos perdido, no sé si se dice perdido, pero quienes tenemos familiares muertos por otras razones, y sabemos lo que significa la ausencia, sabemos lo que significa que una persona muera. Yo no me puedo imaginar cómo será de que la persona que muere es porque la asesinaron y que además han parado por toda la ley y toda la justicia de este sistema heteropatriarcal, homicida, genocida. Así que un saludo a toda la gente que... Bueno, también a las personas que están en Cana hoy día. Creo que quedan como 1.500 personas todavía en Cana, producto de la revuelta. Y mientras estos otros uniformados están ahí con su cara de asesinos libres por las calles. Eso no lo podemos tolerar. Invitamos a toda la gente a conversar con todos sus vecinas y vecinos, a mantener la rabia, a mantener ese justificado odio contra estas personas. Los liberados aquí me recuerdan también los liberados de Punta Peuco. Miren qué bofetada más grande. Y por otra parte también el pensar de que quieren hacer, miren la fecha, quieren hacer volver a las niñas y los niños a clase el 27 de abril, cuando el plebiscito era el 26 de abril, estaba programado el 26, y eso no es nada más que una burla. Quieren abrir los malls, quieren cerrar las ferias y quieren meter a los cabros chicos a la escuela. No lo vamos a tolerar, por supuesto. Por ahí ya está llamado el llamado al segundo estallido social en Chile, ahora si es que ocurre esa situación. Así que, compañeras, compañeros, harta fuerza. Están los militares en la calle, pero nosotros tenemos voz, tenemos fuerza. Y seguramente en el resto del pueblo también hay. Por ahí hay gente que habla más desde lo iluminado, y yo me resto de aquello. No puedo creer de que nosotros seamos las personas iluminadas, sino que todo el pueblo fue el que salió con distintas intenciones, distintas formaciones políticas, distintas urgencias. Entonces, aguante nomás toda la gente, a la gente que está en el Sename, a la gente que vive en la calle, a la gente que está en los hospitales, a la gente que es abuela y que hoy día no tiene comida. Recién hablaba con un abuelito en la feria. Él me decía de que fue a comprar y que le alcanzó solamente para el té, para el pan y para el azúcar. Para eso tiene plata, y andaba pidiendo plata en la feria. Entonces, nada, pues gente, solidaridad, mucho aguante, empatía, organización. No podemos dejarlo, no podemos dejar que esto nos pase por encima. Así que eso, po. Eso, nada, quiero mandarle un saludito a la Daphne que nos está apañando ahí con el retorno para ver cómo sale este programa en vivo y en directo por Radio Placeres. Así que mucho, mucho cariño ahí, mucho amorcito para ella, y también cariño para el René, que también debe estar escuchando por allá, por alguna parte. Entonces, como decía usted, compa, nos vamos a ir inmediatamente con el audio de Lorca, ¿le parece? Me parece, súper bien. Entonces, este que decía ante el capital virus, ¿ese o no? No, estoy equivocado. Estoy equivocado. O sea, entonces, no equivocado. Hay otro, es que no sé cómo mostrar. Es uno cortito que está en el Facebook del Matt, un audio del Matt. No, entonces no lo vamos a escuchar todavía porque no lo encuentro. Vamos a una musiquita y ahí después de la musiquita se va a escuchar. ¿Te parece? Sí, bacán. Entonces vamos a escuchar a Milicos con Diarrea. Esto es Abun Nazi. Así que ahí tienen, desgraciados. se limpiaban. Los que en contra de tu predica se alzaban. Escudos en el odio para cumplir tu propósito. Con todo el mental de un extremo a otro, nosotros no nos callaremos. Y tu voz aplacaremos. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios. El agua como derecho humano y de la naturaleza. Como Movimiento por el Agua y los Territorios, nos organizamos a nivel plurinacional por la desprivatización de los bienes comunes naturales y la derogación del Código de Aguas, exigiendo que el agua sea consagrada como derecho humano en la Constitución, además de ser considerada como un derecho de la naturaleza para la mantención y restauración de los ecosistemas. Por esto, en el Día Mundial por la Tierra, agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Agua para los pueblos. No te tenata, o te auta, a todo. Estamos de vuelta entonces en este Aire Puro desde el Litoral Central. Les queremos contar de que como Aire Puro hemos participado de varias instancias y somos parte del Movimiento para el Agua y los Territorios. Un movimiento que, bueno, justo antes de que empezara toda esta cuarentena tuvo un encuentro muy bonito. Entonces queremos como comunicar cosas que ha publicado el MAT a través del OLCA en este caso, y que es un decálogo, se llama el Decálogo por los Derechos de las Aguas y su Gestión Comunitaria. Entonces, esto salió desde el 22 de abril, ¿no? Dale. Sí, desde el 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra, como Movimiento por el Agua y los Territorios, les presentamos el Decálogo por los Derechos de las Aguas y su Gestión Comunitaria, elaborado a partir de la realización de más de 60 cabildos por el agua desde Arica a Magallanes, entre octubre de 2019 y enero del 2020. A continuación, presentaremos los 10 puntos de nuestro decálogo. 1. Reconocer el agua como un derecho humano, y un bien común inapropiable asociado al derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 2. Que el agua y la naturaleza sean reconocidas como sujetas de derecho. 3. Proteger todos los cuerpos de agua de los ecosistemas, ríos, lagos, lagunas, glaciares, turberas, bofedales, humedales, mares, aguas subterráneas, salares. 4. Garantizar la restauración de los ecosistemas como forma de defensa de las aguas, mediante un cambio de la matriz energética, productiva y de consumo. 5. Derogar el Código de Aguas y reemplazarlo por un nuevo marco normativo basado en la gestión comunitaria. 6. Que el uso y la gestión de las aguas sea comunitaria, territorial y sustentable, por cuencas y subcuencas hidrográficas. 7. Que las prioridades de uso sean para el equilibrio de los ecosistemas y el consumo humano. 8. Que la gestión comunitaria del agua sea plurinacional, basada en la articulación entre pueblos, comunidades y territorios. 9. Garantizar su uso ancestral por parte de los pueblos que habitan el país, considerando la importancia de la dimensión espiritual. 10. Que la gestión comunitaria del agua se base en el fomento de la agroecología y las economías territoriales, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y con esto la autodeterminación de los pueblos. Hacemos un llamado en estos tiempos de pandemia a seguir movilizándonos por la desprivatización de las aguas y de los bienes comunitarios, por los derechos de la naturaleza, por la soberanía alimentaria y sanitaria de los pueblos, por la autodeterminación de los pueblos. Ahí hay un hashtag que se llama un gato, que se llama Gato Agua para los Pueblos, Gato Día Mundial de la Tierra, Movimiento por el Agua y los Territorios. Son al centro. Hay una imagen de los decálogos por los derechos del agua y su gestión comunitaria, muy lindo que hicieron la gente, así que ahí usted lo puede compartir a través de la Olca, a través de las páginas de Facebook del MAT, de la Olca, y seguramente Instagram y Twitter y todas esas cosas. Se agradece un montón que hayan hecho esto, sistematizar así la información que se hizo, como decían ahí, los cabildos por el agua que se hicieron desde octubre del 2019, que se hicieron en muchas partes del territorio. En este encuentro que tú nombrabas recién, hubo una presentación sobre estos cabildos por el agua y fue una instancia súper buena para los distintos territorios, distintas asambleas que se levantaron en esos momentos, poder debatir sobre estos temas. Cada vez se hace más evidente también el tema del agua. Yo creo que en estos tiempos también de recesos se ha hecho más evidente en muchas partes. Aquí mismo en el litoral central anunciaban una lluvia con tormenta y toda la cosa. Solo se nubló, corrió mucho viento y lloviznó un poquito y nada, pues hoy día estamos con un sol que nos está quemando. No tenemos agua, no cayó nada de agua y un sol que seca aún más la tierra. Y bueno, dentro de este decálogo, sin duda hay cosas que quisiéramos. Bueno, el decálogo, por supuesto, que resume lo más importante que se considera desde los distintos cabildos. Sin embargo, hemos estado en distintas instancias de discusión de conceptos que también están por ahí. Por ejemplo, el considerar el concepto de naturaleza, que también es un poco, no sé, ¿qué es la naturaleza? ¿Es el entorno de la humanidad está en el centro, somos parte de la naturaleza? ¿Es un concepto que nos separa además de la naturaleza o estamos dentro de ella? Es como, no sé, darle vuelta a esos conceptos que desde comunidades Wolof Mapuche nos invitan también a entenderlo como el Itrofilmoyen, que su traducción más cercana sería algo así como, o sea, lo que he aprendido, digamos, es como un tanto biodiversidad en la cual somos parte, pero también desde la sabiduría de esa biodiversidad, etcétera. No sé, yo creo que es súper necesario de que como gente que estamos educada desde el pensamiento occidental, empecemos a entender esos conceptos desde otro punto de vista. Lo mismo también con la soberanía alimentaria, que no es solamente la alimentación, sino que también tiene que ver con salud, tiene que ver con territorio, tiene que ver con autodeterminación y un largo etcétera. Bueno, esas dos cosas están puestas en conjunto en el punto 10, ¿no? Soberanía alimentaria y autodeterminación de los pueblos. Entonces, bueno, nada, compas, yo les invitamos desde acá, desde el aire puro, a revisar este decálogo, que es un decálogo que nos permite entonces ver cuáles son los pasos que es el Movimiento por el Agua y los Territorios, y sin duda muchas otras personas más que no son parte del movimiento

Frente a ello, y como ciudadanos y ciudadanas de Putaendo, declaramos que esta situación es escandalosa desde numerosos puntos de vista. 1. El Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, recomienda aprobar un proyecto cuando por segunda vez el Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, y la Dirección General de Aguas tienen observaciones y piden rechazo. 2. El SEA, después de más de 9 meses de espera, el pasado viernes 17, rechaza volver a revisar la solicitud de participación ciudadana presentada en julio de 2019 por más de 2.000 habitantes de Putaendo. 3. En un intento de neutralizar al movimiento social, el gobierno utiliza el contexto de pandemia para aprobar un proyecto sin participación ciudadana y que ha tenido fuerte oposición del territorio. Ante este hecho, la conclusión es clara. La sesión programada del 20 de abril que pretende aprobar este nefasto proyecto es un aprovechamiento en tiempos de pandemia para dejar a nuestro pueblo sin derecho a manifestarse. Cualquier aprobación que se pretenda impulsar usando estos tiempos de confinamiento y aislamiento social sanitario para mantenernos al margen del proceso, lo consideramos ilegítimo y declaramos que no lo reconocemos como válido. Nuevamente, el Estado cómplice de la destrucción ambiental busca aprobar de manera acelerada un proyecto que pone en riesgo de manera dramática nuestro territorio al localizarse en el lecho del río Rocín y próximo a glaciares de roca que alimentan de agua al valle, especialmente en tiempos como los actuales, cuando estamos siendo golpeados por la peor sequía desde 1915. Es importante recordar que el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó hace un año un proyecto de sondajes que la misma empresa realizó ilegalmente. El Estado le dio a la empresa Andes Cooper todas las facilidades para sanear un proceso de perforaciones ilegalmente efectuadas, permitiendo que fuese ingresado al CIA mediante una declaración de impacto ambiental, el documento menos exigente de evaluación de impactos, a sabiendas que esta faena ya había sido sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente por infracciones graves y, por tanto, tenía un historial demostrando el daño ambiental. Con este nuevo proyecto, más grande que el anterior, ya que incluye 350 nuevos sondajes por 4 años y un campamento para 60 personas, cuya tramitación se realiza nuevamente vía declaración de impacto ambiental para evitar la participación ciudadana, el gobierno nos deja sin posibilidades para que la comunidad exprese sus fundadas observaciones y objeciones. ¿A qué le temen? Instamos al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio del Medio Ambiente a adoptar las medidas para detener este verdadero fraude institucional que lo único que pretende es impedir que la justa oposición de la comunidad afectada sea atendida en cuenta al momento de decidir y que pone en entredicho el derecho a la participación ciudadana, consagrada en múltiples compromisos y declaraciones internacionales suscritas por el Estado de Chile. Emplazamos a las autoridades regionales, partiendo por el señor Intendente, presidente de la Comisión de Evaluación Regional, a que la sesión del lunes 20 sea suspendida hasta que las condiciones sanitarias permitan realizar un proceso legítimo. Por todo lo anterior, convocamos a la comunidad de Putaendo y de la Aconcagua a manifestarse ante esta nueva agresión en nuestro territorio. Primero, mediante carteles y banderas negras instaladas en nuestras fachadas y muros. También les invitamos a sumarse a un acto de resistencia por el agua y la vida en Putaendo que realizaremos el próximo sábado 25 de abril desde las 16:30 horas en la Plaza de Putaendo, con carteles, lienzos y cacerolas. Todas las personas protegidas con overoles y mascarillas. Nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestra tierra. Sepan las cuestionadas autoridades que no les reconocemos el derecho de aprobar proyectos que destruyen nuestro valle y arriesgan nuestra salud y vida por un Putaendo sin mineras. Vamos a tratar de ahí tener un contacto en algún momento del día, vamos a mover nuestros contactos, o sea, del programa, para poder ver en qué va esto. Llamaban a manifestación hoy sábado 25, así que a ver si podemos tener un contacto y ver si es que en qué va todo eso, en qué ha quedado. Y nada, pues igual está buena los llamados a manifestación, igual nomás en estos tiempos en algunas partes se está manifestando a 1 metro de distancia, con mascarillas, con todas las protecciones que dicen que tenemos que tener. Así que nada, pues está buena hacerla desde ahí, manifestémonos igual nomás, nada nos está negando ese derecho a manifestarnos. Es necesario también porque en este tiempo están pasando, así como este proyecto del Vizcachita Holding que viene hace un rato, ahí la gente se está levantándose bastante rato también y tienen su trabajo al respecto, así como ese, un montón de proyectos que están también tratando de meterse, de ideas, de sus legalidades. Y mira qué rápido funcionan los contactos en Aire Puro, ya tenemos el contacto telefónico entonces. Aló, compañero. Aló. ¿Me escucha? Sí, súper, fuerte y claro. Oiga, compa, le estamos llamando de aquí desde el Aire Puro y queríamos un poco saber cómo fue lo del 20. Lo del 20... Acabamos de leer el comunicado y ahora sí. Y bueno, la gente ya sabe, Radio Escuchas del Aire Puro, de que el 20 había una sesión especial que pretendía dejar a la ciudadanía fuera, al pueblo de Putaendo, fuera de la decisión de este nuevo proyecto, ¿cierto? Este proyecto que vuelve, de alguna manera, de la minera Vizcachita Holding. ¿Cómo estuvo esa sesión? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Cómo fue? Mira, ocurrió y nos dejaron fuera, vos. Son unos desgraciados, por donde los miré. Así que cumplieron con su cometido. Fue un verdadero fiasco. Nosotros pedimos la palabra como organización. Habló Patricia Fuentes. Ella expuso con representación de la comunidad y Diputamiento Resiste. Y habló el alcalde subrogante, Falla Muñoz. Se entregaron los argumentos técnicos. Se les explicó que el agua que ellos están considerando como promedio hoy día no corre por el río, por lo tanto cualquier afectación del cauce o uso de agua para otro propósito nos afecta. Que era importante que nosotros como comunidad pudiéramos participar en esto porque tenemos muchos temores y muchas aprensiones respecto de lo que significa estos proyectos y producto del impacto que tienen y lo que hemos visto en nuestras comunidades. Entonces pero nada, la verdad es que esto es como hablar con una piedra, Juan, porque la verdad es que los tipos no escuchan, no escuchan y vienen con la orden del presidente, no sé, de quién en realidad, del intendente, y todos votan cabeza gacha y no escuchan ninguna razón, no escuchan argumentos. Entonces, nada, pues, hicieron la reunión el lunes, sancionaron y terminaron aprobando el proyecto de sondaje. Ahora, lo que le quiero decir a todos los compañeros, los vecinos y vecinas que están escuchando, es que esto es una campaña de sondaje, no es la mina propiamente tal. Eso es muy importante dejarlo en claro porque hay mucha gente que piensa, no, ya perdimos, esta cuestión ya es un hecho, no. Esto es un eslabón más en el proceso de instalación de la mina. Entonces, ellos lo que están haciendo, lo que quieren hacer ahora son 350 sondajes. ¿Y por qué nosotros no oponemos a eso? Nos oponemos porque la última campaña que hicieron entre el 2015 y el 2017 fueron 20 sondajes. Y resulta que desviaron el cauce del río, robaron agua del río, contaminaron las aguas del río, contaminaron el embalse. Entonces, con 20 sondajes hicieron eso, imagínate lo que va a pasar ahora con 350 sondajes. Vamos a tener 4 años ahí de incertidumbre. Claro. No estamos disponibles para eso. Pues, y además que finalmente, ¿para qué quieren hacer sondajes? ¿Para instalar la mina? Claro. Nosotros no queremos minas, ¿cachai? ¿No? Claro. Ese es el tema. Sí, el proyecto minero, su punto cero, el punto de partido, es una mina a rajo abierto. Ajá. Para que la gente entienda lo que es una mina a rajo abierto, es Chuquicamata. Chuquicamata es una mina a rajo abierto. Claro. Entonces, es un tremendo hoyo en el lecho del río, en un valle que es estrecho, que en su máxima extensión tiene 2 kilómetros, y van a hacer una tremenda mina, nos van a contaminar, nos van a desviar, nos van a utilizar el agua. Imagínate que en este momento, con todo el tiempo de escasez hídrica y de sequía, que ya llevamos 11 años en esa situación, el río trae 500 litros por segundo. Entonces, y estos tipos van a ocupar agua y van a desviar, y cualquier daño que le hagan ya nos afecta. O sea, ya estamos complicados porque nosotros, para el pueblo de Putaendo, los agricultores, los campesinos, para regar necesitan por lo menos 8 litros por segundo. 800 litros por segundo, perdón. Y resulta que el río está trayendo 500. Entonces la situación es dramática y por eso se mueren los animales y por eso hay muchos viejos que perdieron sus cosechas, mucha gente que dejó de cultivar o cosechar hortalizas porque tuvieron que dejar que se fueran sin había agua para regar. Hay gente que le corresponden 8 minutos de riego cada 8 días, po. Oh. O sea, ¿cacháis lo que puede significar eso para un agricultor o un campesino chiquitito? Oh, es inaguantable. Y como el agua está privatizada y en manos de 4 o 5 familias en Putaendo, el viejo más chico cagó, ¿no? Po. O sea, le dan 8 minutos cada 8 días, po. Claro, claro. Entonces, no, tienen que en el fondo ver, pues ya aquí le era Riega, Riganeta y la otra, Rigandilera y la otra, cooperaron nomás. Claro. Oiga, ¿y las personas que tienen los derechos de agua, cómo se han manifestado con respecto a la instalación de la mina? Mira, ellos, en este caso, ellos están también en contra del proyecto minero. No son muy vehementes, porque la verdad es que son gente que les gusta que otros se quemen el potito mientras ellos ven. Claro. Pero en definitiva ellos también saben de que este proyecto les va a afectar. O sea, todo lo que ellos tienen hoy día plantado con árboles frutales y todo lo demás, digamos, todas las inversiones que han hecho, finalmente también corren riesgo y por lo tanto también les preocupa. O sea, ellos han manifestado públicamente y de hecho parte de las denuncias que se han hecho históricamente desde el año 2015, ya llevamos 5 años de lucha, una parte de las denuncias las han hecho ellos, han puesto algunos abogados, han hecho su intento, digamos, por detener esta cuestión, pero no es algo persistente, porque las pérdidas igual tienen su lucas, agarran las huevas, las venden y se van, pues. Claro. En cambio, ¿qué hacen todo el resto del pueblo con los viejos chicos? No pueden hacer eso, pues. Claro, claro. Entonces, no. Por último, tienen los derechos de agua y si se los van y se los venden a la empresa minera, igual van a hacer un buen negocio, pues. Oiga, pero. Entonces, pero el pueblo igual puede hacer algo, ¿no? Hoy día está proyectado un encuentro, ¿no? Sí, pues, es que esa es la decisión. O sea, nosotros no, como no queremos que instalen la mina, no vamos a dejar que hagan los sondajes. Uh-huh. Esa es la decisión. Uh-huh. Está bien. Ya sea por la buena, ya sea por la mala. Hemos hecho todo lo posible para que sea por la buena. Claro. Hemos hecho mano a todos los recursos. Hoy día tenemos presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, que fue acogido. Tiene alegato para la próxima semana en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estamos siendo asesorados por el abogado Álvaro Toro, un excelente profesional que trabaja a honorem. Nosotros no pagamos ni uno. Uh-huh. Él pertenece al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Uh-huh. Y nos viene cooperando ya hace bastante tiempo en todo lo que es el tema jurídico y apoyando en todas esas áreas, así que no, bacán para nosotros contar con ese aporte que es invaluable para nosotros. Claro. O sea, más allá de lo que pudiese cobrar él como profesional, para nosotros tiene un valor porque está defendiendo nuestra tierra, pues, está defendiendo nuestro valle. Claro. Entonces, estamos haciendo mano de todos los recursos. Esta semana logramos mover a algunos parlamentarios, algunos políticos, algo que nunca había ocurrido en todos estos años. Sin embargo, se logró sensibilizar a buena parte, a un buen lote, a varias ONG que tampoco no habían pescado mucho, también se sensibilizaron y sacaron una declaración pidiendo que se paralizaran todo este tipo de aprobaciones, porque la verdad es que en tiempos de pandemia es injusto hacer este tipo de, claro, de iniciativas en las cuales estamos en desigualdad de condiciones. No estamos compitiendo igual. Oiga, la otra vez entrevistábamos a unas compañeras en Argentina y que están sucediendo cosas similares, que se están aprobando proyectos mineros también en la cordillera. Así que parece que es una cuestión de los estados aprovechar la pandemia para esto. Es que lamentablemente en América Latina somos proveedores de materias primas, vendemos rocas, vendemos árboles, vendemos fruto, todo sin ningún valor agregado. Entonces somos como el granero, el roquero del mundo, del planeta, de las grandes potencias, y para eso, para todo lo que lo necesitan. Entonces es una economía que se basa en hacer sufrir y sobreexplotar la naturaleza con riquezas transitorias que no llegan a los pueblos, y aquí después nos dejan la desertificación, la contaminación, nos dejan los hoyos, y con eso generan pobreza de largo plazo. Entonces, ya los viejos dicen, ya, pero es que esto hay que hacerlo porque esto genera trabajo. Ya, pues, pero es un trabajo que dura 20 años. Y después tenéis 50, 100 años de contaminación y degradación de la tierra. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que le estáis dejando a tus hijos? Claro. Y todos los que tenemos más de 20 años sabemos que 20 años es nada. Sabemos que 20 años en la vida de una persona es nada. O sea, los cabros chicos que hoy día tienen 10, 20 años más van a tener 30. Todavía son jóvenes. Claro. ¿Y qué le estáis dejando? Claro, claro. Entonces, si ese es el tema. Entonces, oiga, hermano, disculpe, lo interrumpí. Sí, sí. No, que, y por eso es que nosotros tenemos la decisión de oponernos a esta cuestión. Eso. Y como les decía, por las buenas, por las malas, hoy día rompimos la cuarentena voluntaria que teníamos todos y vamos a salir a manifestarnos. Convocamos un acto de resistencia por el agua y por la vida. Y a partir de las 4:30 vamos a estar marchando. Creemos que va a ser bastante... va a haber una buena convocatoria. Mucha gente que ha confirmado, se ha motivado para apoyar. Porque la verdad es que esto, el abuso que y la violación de nuestros derechos que nos hicieron este día lunes, que materializaron este día lunes, ha sido demasiado descarado. Claro. Entonces hay mucha indignación, mucha rabia, y esto no puede ser así. Pues. Entonces queremos que el mensaje sea clarito, que el intendente lo vea y le quede claro la cagada que se mandaron. Desde Futaentú, entonces. Desde Futaentú nos traen este llamado a movilizarse. No son los primeros, ¿cierto? Porque la gente está saliendo ya de las cuarentenas para enfrentarse al capitalismo que está arrasándolo todo. Muchas gracias, compañero. Son los abusadores, pues bueno, entonces ellos mismos provocan esto, entonces después se quejan y nos acusan de violentistas, pero resulta que ellos nos agreden, bueno, abusan de nosotros y nadie les hace nada porque tienen todo a su favor. Entonces, y la única forma que tenemos nosotros finalmente es hacer respetar nuestros derechos y hacer valer nuestro dominio territorial. Pues si les tenemos que cortar el paso e impedirlas pasar, por suerte Putaendo es un valle estrecho, así que no nos es tanto trabajo y no la van a tener fácil. Eso. Vale, hermano, un saludo afectuoso, cariñoso, mucha fuerza. Hemos estado en las marchas de allá de Putaendo en otros momentos, sabemos que son unos lindos encuentros, así que harta fuerza por allá. Ya, pues vale, muchas gracias por llevar el mensaje y traer la solidaridad. Eso, gracias. Que estén bien. Un abrazo. Vale. Chao, Jano. Ahí teníamos entonces. Bueno, nos vamos a ir rápidamente a una musiquita porque se nos está yendo el tiempo, ¿no? Pero no se nos está yendo, pero fue harto rato. Así que, bueno... Ahí está, Putaendo. Putaendo resiste. Está buena que se esté movilizando todo el aguante hoy día, entonces para las 4 de la tarde que se van a juntar ahí a movilizarse. Vamos a escuchar, como hoy día el odio a los milicos, vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa que nos trae la chamarrita de los milicos. ¿Ya? Así que ahí usted está escuchando Aire Puro, el 636, como dijo la Mel. Cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Volvemos en este aire puro 336, ah, le estaba sumando programas, 636, se me confunden los números. Este aire puro desde el litoral central, donde estamos actualizando algunas informaciones sobre este pasado Día de la Tierra, Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, también todo lo que está pasando en Putaendo, y ahora queremos corrernos un poco más para el sur y hacer un contacto telefónico con la Maca, que ella es de la Radio La Tueda, allá de Coyhaique, y para que nos actualice también cómo está la situación por allá. ¿Cómo estáis, Maca? Bien, aquí estamos. Hola a todos y a todas quienes, y a ustedes también. Qué bacán establecer de nuevo el contacto. Es un gusto hablar con ustedes. ¿Se extrañaban ya estos contactos? Sí, pues hace rato que no nos hablábamos. Bueno, acá la situación igual ha estado un poco tensa. Si bien estamos como en un búnker que se dice ahora, como salió diciendo Mañalich, en cuanto a la pandemia que estamos viviendo, ha estado medio complejo porque las autoridades acá no han sabido cómo poner los puntos sobre las ides, como se dice, y decretar la cuarentena o el cierre total de la región. Porque si bien hemos tenido casos positivos, que el primero fue un adulto mayor que desembarcó en Tortel, que era un inglés. Él fue el primer caso y se contagió otro paramédico que tuvo el primer contacto con él, pero esos ya están de alta, están bien. El tema es que el resto de los contagiados o de las personas como que podría ser un foco, entre comillas, son quienes trabajan en las salmoneras. Porque dentro de la salmonera o de las empresas acuícolas tampoco ha habido un protocolo de sanitización o un protocolo como de protección tanto para los trabajadores como para las localidades que estamos en riesgo también, pues. Claro, pues esa actividad no para también. Esa actividad de la salmonera, las grandes industrias no para en este tiempo. No, pues no para, y resulta que hay trabajadores que vienen desde Puerto Montt, desde Osorno y desde otras regiones que igual de cierta manera está la patada y no se está controlando dentro de la misma empresa a los trabajadores para asegurar de que están en óptimas condiciones de salud para poder seguir operando. Entonces, ante esto, igual se ha ido levantando cada localidad para poder cerrar la región, para poder establecer como una presión a las autoridades más centrales para que de verdad se haga algo. Ahí dentro de los 7 contagiados que han habido acá en la región, que ahora estamos en 0 en realidad, 5 de ellos son de empresas salmoneras. Entonces, tras como la presión que se ha hecho, se han establecido ciertos protocolos de sanitización dentro de los mismos recintos pesqueros, que esto es en Chacabuco más que nada, que en Chacabuco se da más potente el tema. Y sin ir más allá, ayer 24 de abril, ¿cuánto estamos? 24, sí, ayer era 24. Estamos medio perdidos con los días también, pues. Se tomó un acuerdo hace un tiempo de que las personas que fueran que no fueran residentes de la región de Aysén tenían que ingresar por vía marítima a la región para ingreso de su trabajo, ¿cierto? Y que pueda ser aplicada el protocolo de sanitización que corresponde, es decir, como que pase la barrera sanitaria, digamos. Y ayer nos dimos cuenta de que llegó un avión lleno de trabajadores a Balmaceda y se pasaron por alto el protocolo de sanitización, y en realidad hay barreras sanitarias que te toman la temperatura, pero no te toman ningún dato personal más, pues. Entonces, claro. Ahí está como, bueno, ¿de verdad vamos a ponernos firmes con esto o al final todos se toman acuerdos y no se están cumpliendo y la intendenta le sigue la mena al Mañalich, así, pero a todo ritmo? Así que está súper complicado, porque en el fondo, si bien estamos en una región súper aislada, que siempre alegamos de que estamos aislados, ¿cierto? Y todo, ahora nos podría ser de beneficio. Pero si se expande esto, acá contamos con 8 respiradores, como de las máquinas, y nos da el abasto, y las máquinas que estaban compradas, quizás cuándo van a llegar, si es que estas son verdad, porque en realidad como nos hemos ido enterando de tantas cosas, no sabemos si es verdad o no que están comprando maquinaria, pues. Entonces, y esto, discúlpeme que me extienda. Dale nomás. Sumado a esto, tenemos ayer igual un sistema de, ¿cómo se llama esto?, de emergencia ambiental, que es un problema que hemos ido arrastrando de hace años atrás, que es el uso de la leña. Y bueno, ahora como estamos todos en la casa, como te decía hace un ratito, estamos todos en la casa, se prende fuego porque ya las temperaturas bajaron y la calidad del aire está insoportable, y esto aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Aquí se está dando, pero súper potente eso también, pues. Entonces, está como complicado el panorama global si es que no nos ponemos firmes y no aplicamos las barreras sanitarias que corresponden. Oye, ¿y como medidas que estén tomando ustedes como habitantes del territorio para presionar un poco más que esta barrera sanitaria sea efectiva? Mira, en Tortel la misma gente se organizó desde el primer día en cerrar la localidad, cortaron ahí, atravesaron unos árboles que habían ahí, atravesaron autos, todo, y nadie puede entrar a la región, o sea, a la localidad. Y ahí ellos mismos han tenido que estar presionando para que efectivamente, y trabajando en realidad como por sistema de turnos, para que la gente realice sus actividades y que los protocolos se cumplan. En Puerto Cisnes también los cabros se están levantando para poder exigir, porque son todos estos puntos son como críticos en el sentido de que llegan muchas embarcaciones. Entonces, se dice que hay 16 barreras sanitarias, que está en Melinca, Raúl Marín, Balmaceda, La Junta, Puerto Aysén, Balmaceda, Paso Huemule, Tortel, Cochrane, Yungay, Puerto Aguirre, Chacabuco, Ibáñez, Cerro Castillo, y hay ciertas barreras sanitarias, pues hay quienes te toman la temperatura y todo. El domicilio, que el domicilio también tú podés mentir, po. Claro, y la temperatura no, también no es tan seguro, esto no siempre te da fiebre con este virus. Sí, entonces hay quienes que pueden perfectamente decir, no, si yo estoy acá, y en realidad no te corroboran la información. Ya pasó con 2 personas que venían en la última barcaza desde Magallanes, y andan 2 que no sabemos dónde andan y no son de acá, pues dijeron que residían acá y resulta que había una persona que venía contagiada, pues. No. Entonces, está como re complicado en ese sentido. Y bueno, y la gente también ha tenido que tomar sus medidas. Pues tú ves que acá igual la gente está tomando su distanciamiento, anda con sus mascarillas. Aún así que no hayan casos, ¿cierto?, actuales, es bueno que por lo menos la gente tome sus resguardos para que cuando ya de alguna forma sea insostenible, digamos, que se acostumbren por lo menos a andar con eso. Oye, y como, como alguna alternativa también para el tema del uso de leña, porque claro que tiene una complicación a la salud, pero también es la forma que tienen de calefaccionarse allá, pues, ¿no? ¿Qué otra opción habría? ¿Cómo están tomando acá ese tema? Se estaban haciendo como campañas de recambio al sistema de pellets. Entonces, el tema es que igual es un negociado, po. Porque acá hay dos empresas que se llenan los bolsillos con el tema del pellet, y además de eso es que la gente también está acostumbrada a que en la casa tú puedas andar con pulera, adentro de la casa y afuera menos 16 grados, de repente en el invierno, po. Entonces, si bien es una alternativa, la gente también tiene la mala costumbre, ¿cierto?, de que adentro de la casa tenéis que estar casi que en polera. Entonces, hay personas mayores que también toda su vida cocinan en la cocina leña. Entonces, está complicado y bueno, se está ocupando harto el sistema de como de la parafina, ¿cierto? Entonces, como que han habido recambios y como alternativas a eso. Pero igual se nota ahora que la gente está usando harta leña y cuando escasea las monedas, la gente le mete de cualquier cosa dentro de la estufa para que caliente la casa. Claro. La leña es cara, entonces es complicado. Está difícil la situación, pues. Oiga, un placer haber conversado con usted aquí. Se echa de menos, dan ganas de ir a visitarle, pero todavía no se puede. Está difícil. Sí. Teníamos ya todo listo para pegarnos un viaje para allá, pero con todo esto tuvimos que echar todo para atrás, pues. Sí, pues, pero ya se vienen los encuentros presenciales. ¿Alguna palabrita final, comentarios finales que quiera hacer, algún llamado también para la gente que está escuchando? Bueno, ante tanta tragedia que acabo de decir, también nos ha dado la oportunidad como medio de radial de poder juntarnos, si bien de alguna forma más virtual, ¿cierto? Pero para poder abarcar una programación mucho más rica en contenido. Entonces, como tenemos más tiempo ahora, hemos hecho una parrilla programática con distintos programas radiales que salen desde acá, desde lo local, como también la retransmisión de otras radios amigas. Entonces, bueno, sí, los invito a ustedes y a quienes están escuchando a sintonizar la radio. Estamos en la plataforma Instagram, Facebook, y los pueden escuchar por patagonialibre.org. Ahí estamos tirando las noticias, que todos los viernes sacamos un resumen semanal de todo lo que va pasando, como más local, para que la gente de acá también lo sintonice y desde afuera también. Así que eso, más que nada, y que se cuiden todos. En realidad hicimos esta programación contra la pandemia y el estado infeccioso. Es como la consigna. Así que nada, pues lo invito a sintonizar la radio y bacán, pues. Muchas gracias por considerarnos. Muchas gracias a usted ahí por responder el llamado. Siempre nos interesa tener la información más actualizada también, pues, de todos los territorios, más desde las voces de los pueblos. Así que bacán. Sí, sí. Se agradece. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Abracito ahí para allá, para toda la gente del territorio, tan linda que es. Ya. Nos gracias, escuchamos prontamente. Chao. Chao. Que estén bien. Igual, gracias. Así nomás con Coyhaique, con Patagonia. Qué bacán. ¡Jue! un saludo, compañeros que están por allá. Muchas gracias por seguir ahí con la radio. De hecho, quiero mandar un saludo a todo el equipo de la Radio Placeres. Decir que hemos estado un poco ausentes de aquello, pero les agradecemos todos los esfuerzos, les seguimos y agradecemos toda la tarea combativa radial que es necesaria en estos tiempos de pandemia. Nos vamos a ir a escuchar una canción de la Violeta Parra. Esta se llama Hasta cuándo está en la mar y habla de hasta cuándo mata como si nada, caramba y el pejeza, po. ¿Ya? Esta también va para todos estos asesinos que andan libres ahí por la calle. Usted está escuchando Aire Puro en Radio Placer, Radio La Tue, Radio Las Quenche y cuántas otras radio amigas más. Le agradecemos también, un abracito a todos. Aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Compuché, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Es Aire Puro, usted está escuchando alguna de las radios amigas que retransmiten este programa que ya lleva, no me acuerdo, ¿cuántos años lleva? ¿12? 12 años. Y bueno, gracias particularmente a quien le mandamos saludo hoy día, al René, quien ha estado desde el comienzo. Queremos mandarle un saludo especial a Ari, una compañera también radialista que está escuchando en estos momentos este programa. Vamos a poner la canción, ahí vamos a decir por qué y cuál canción. Y bueno, nada, aquí en la costa hace un par de días, ¿cierto?, que dijeron que iba a llover, venían las nubes, viento norte, medio calentito, pensábamos que iba a llover, cayó una llovizna fría que no duró ni, no sé, un par de diez horas. Minutos. 10 minutos. Nada, ah, yo dije par poquito, de horas. Casi. No, nada. No mojó mucho y ahora estamos con un sol radiante. Si alguien tiene información de los experimentos de control del clima, que por ahí también suenan medio de ciencia ficción, yo personalmente me cuesta harto creer que lo puedan controlar, pero quién sabe, capaz que sí. Yo lo creo un montón. Sí, pues. Se hace bien evidente cuando está así nubladito, va a llover todo y pasa un avión, deja su estela ahí bien espesa, blanca, y se sale el sol al tiro. Sol. Claro, yo por eso le iba a decir, ¿no? De que quizás no tenemos evidencia científica, pero estamos viendo de que estando nublado, ¿cierto? Luego pasa el famoso avión y ya está. Otra cosa que también nos ha llamado la atención aquí en el litoral es que han pasado aviones de guerra volando también alto. Ya no pasan por acá abajo, pero pasan aviones de guerra, cosa que lo encuentro bastante, no sé, inesperado por lo menos. Y también los militares que pasan durante el día por calles que son calles pequeñas que no tienen por qué andar, digamos. Perdón, son marinos. Y también los militares han pasado en sus camiones llenos, claro, de milico ahí por esas calles. Claro. Y que ahora en estos momentos están en la feria y van a estar de punto fijo todo el día. Claro. Rechazamos totalmente, repudiamos al imperio, creemos en la liberación total de los pueblos. Y bueno, nos tenemos que seguir organizando, cabros, tenemos que salir a la calle sin duda, con todos los cuidados, porque ahora como están los milicos en la calle y estos disparan, ¿cierto? Hay que tener cuidado, pero hay que seguir. Y hay una información que salió desde la radio JGM, Juan Gómez Milla, ¿cierto? Radio JGM.uchile.cl, que viene desde el MAT, ¿cierto? Y que titula MAT rechaza la realización de la encuesta por la mesa del agua. En una declaración pública, el Movimiento por las Aguas y los Territorios MAT de la Zonal Centro indicó que con esta medida nos parece una maniobra más del actual gobierno para perpetuar la privatización de este elemento vital. No es sequía, es saqueo. Como Movimiento por el Agua y los Territorios Zonal Centro, rechazamos rotundamente la realización de la encuesta de la Mesa del Agua, ya que nos parece una maniobra más del actual gobierno para perpetuar la privatización de este elemento, sentenció en un comunicado publicado este martes 7 de abril el MAT. La respuesta de la organización tiene su origen en la llamada Mesa Nacional del Agua, creada por el presidente Sebastián Piñera en octubre pasado, para generar la discusión de una nueva política hídrica que se produce en el marco de la sequía más extrema de la que se tiene registro en el país. Información proporcionada por el comunicado. El trabajo estuvo a cargo del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ex presidente de la CPC. Para el MAT, la mesa fue integrada por una veintena de personas designadas a dedo que incluían ministros, entre ellos el ministro Antonio Walker, con serios conflictos de intereses hídricos, parlamentarios y representantes del sector empresarial. Actualmente se ha iniciado un proceso de consulta digital con la denominada primera encuesta digital del agua, explican. Ante esto señalan, 1. Rechazamos completamente este primer informe cuyo diagnóstico es complaciente con el modelo neoliberal extractivista, responsable del saqueo del agua que vive en nuestros territorios. Se le sigue considerando como un recurso económico más, transable en el mercado. 2. La encuesta difundida es expresión de un cinismo y una manipulación mediática aberrante. El sentido mismo de las preguntas que se formulan son sesgadas y las alternativas restringidas y tendenciosas. 3. La encuesta permite recopilar información sobre las personas y organizaciones que luchan activamente por la defensa del agua, por lo que se convierte en una fuente posible de criminalización. Finalmente, desde la organización hicieron, comillas, un llamado a no participar de este proceso, ya que sus resultados se ciñen al poder empresarial. Debemos seguir construyendo desde las comunidades y los territorios una gestión comunitaria del agua por cuencas hidrográficas, a partir del reconocimiento del agua como derecho humano y de la naturaleza, tal como lo hemos impulsado como movimiento social con la realización de más de 50 cabildos por el agua desde Arica a Magallanes. Sentencian. Entonces ahí usted tiene esta y otras noticias más en radiojgm.uchile.cl, una página que por lo demás es muy, muy bonita, muy asequible. ¿Ya? ¿Más informaciones? Tenemos, bueno, a propósito del MAT, hoy día le hemos dado bien duro al MAT, se agradece todo lo que se ha movido esta semana, es importante que siga el activismo igual nomás. Y entre eso lo que han hecho ha sido escuelas de autoformación, son voces territoriales por el Día de la Tierra que se hicieron entre el lunes 20 y hoy, sábado 25 de abril. Entonces queríamos, ya sería medio que una actividad, pero igual la vamos a tirar ahora, que para hoy día, sábado 25 de abril, van a haber dos sesiones por el Facebook en vivo, no me gusta decirlo en inglés, que sale desde la página del Facebook del Movimiento por el Agua y los Territorios a las 7 de la tarde y a las 8 de la tarde. A las 7 va a haber la importancia del relato ancestral para la conservación de los cuerpos de agua, por Camila Bustamante de Secma Fech. Y a las 20 horas, Salud en tiempos de crisis, por Ricardo Pérez y Ana Lepe, del Instituto Patológico de Estudios Culturales EC Ambientalistas. Así que ahí importante, no lo pudimos dar antes toda la... pero creo que sí salieron informaciones sobre esto, pero nos queda hoy día para la gente que está escuchando ahí meterse al Facebook del Movimiento por el Agua y los Territorios a las 7 de la tarde y a las 8 de la tarde ahí para seguir autoformándonos. Colecua. Entonces, bueno, usted está escuchando Aire Puro. ¿Vamos a seguir con más informaciones? No, ya. Entonces nos vamos a ir ahora con una musiquita, que es esta musiquita que nos pidió nuestra compañera y que es nada más ni nada menos que Bella Ciao, ¿cierto? Por Modena City Ramblers, y que nos dice que son 25 años, decía, ¿no? 45 Perdón, años. 45 años. Sí. Fuera del fascismo por Italia. Sí, bo, así se echa el fascismo. Esta misma compañera nos contaba que es la única, al parecer, constitución que incluye el antifascismo como un principio dentro de su constitución. A propósito de lo que íbamos a vivir este... ¿A usted le gusta o no el plebiscito? ¿Ya? Pero son las constituciones, si son populares, igual está bueno, digamos. Y debería considerarse el antifascismo como uno de los principios, como lo tiene la constitución de allá. Entonces nos vamos a ir a escuchar Bella Ciao, cosa que también se escuchó en las protestas aquí en Chile, ¿no? Celebrando ahí el antifascismo de 45 años y que sea así por todos los territorios. Así que nada, pues, a celebrar eso a través de esta cancioncita. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su Bella Ciao! Siete bellissimi! Siete bellissimi! Gracias y Modena City Ramblers. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en Aire Puro. Recién escuchábamos una décima que nos regaló un compañero ahí, que nos ofreció también este contacto telefónico que va a ser en estos momentos la compañera. Estamos con Ricardo Jara, él es el director, no sé si será como algo así, creador, parte de la creación del documental Mal Vecino, un documental que se va a estrenar mañana domingo 26 de abril y es de la región del Maule. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande para Valparaíso, pues, desde acá del Maule. Se agradece este contacto telefónico, le agradecemos también al Nico que nos dio tu contacto y bueno, la idea es que nos puedas contar un poquito de qué va este documental y hacer la invitación también para toda la gente que lo quiera ver. Muchas gracias por la difusión. Bueno, este documental nace con la necesidad de difundir una problemática que se viene trayendo desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que este documental muestra la historia de una comunidad que sin saberlo se le pone a kilómetros de su casa y a metros en algunos casos una mega criadora de cerdos de una empresa maulina que es Coexca S.A. y que empieza a generar problemas no solo a nivel social sino que también a nivel ambiental. Hoy día esta empresa está contaminando el sector, está trayendo demasiadas moscas, es casi insalubre vivir al lado de tanta cantidad de moscas y al mismo tiempo hoy día está trayendo mucha contaminación del aire producto de los olores que emanan de esa tremenda chanchera, y también hay una crisis hídrica en el lugar porque esa chanchera, no sé si el estudio que hicieron ellos fue correcto, pero se puso justo en un lugar donde tenemos rezago hídrico desde el año 2005, que ese sector ha sido declarado con rezago hídrico y se instala en ese sector una criadora de cerdos que hoy día está diariamente consumiendo más de 2 millones de litros de agua, entonces a través de pozos profundos. Entonces, es un problema que está a la vista de la región del Maule, pero yo a través de este documental, que es un trabajo en investigación de ya casi 4 años, quise darlo a conocer a nivel nacional y obviamente seguir instaurando de que grandes empresas que buscan directamente comenzar a faenar o a trabajar directamente la tierra del lugar a través de la crianza de cerdo, va a terminar matando el sector en un par de años y luego, bueno, la gente va a tener que irse, gente que ha tenido que luchar contra las forestales, hoy día lucha ahora contra una tremenda empresa que se coloca en el lugar. Entonces es terrible lo que están pasando, y bueno, y la lucha ellos la tienen presente. La mayoría de la gente del sector son gente de la tercera edad, personas que nunca en su vida pensaron de que tenían que salir a la calle a luchar por sus derechos, ahora lo están haciendo, nunca se imaginaron esto. Obviamente la luz verde que se dio directamente fue lo que pasó en el norte de Chile con Freirina, recordemos con lo que pasó en el Valle del Huasco, lo que pasó con Agrosuper, bueno, y acá en el sur dijeron que no iba a suceder y bueno, está sucediendo exactamente lo mismo. Se repite ahí la experiencia. Oye, y bueno, un poquito, no sé si tú nos quieres contar cómo fue también la experiencia de armar este proyecto de documental. Es algo que ha servido mucho para las luchas territoriales, el que haya un apoyo audiovisual de todo lo que se vive ahí en los territorios. Claro, o sea, para empezar, tiene que existir siempre de parte de los que nos dedicamos a este mundo audiovisual un cierto grado de responsabilidad social. Tú vives en un planeta, tú convives en un planeta que tienes que ser responsable socialmente. Y qué mejor que con tu trabajo tú veas a conocer estas problemáticas que están sucediendo, no solamente acá en la región del Maule, sino que a nivel de todo Chile, a nivel también, ¿por qué no de todo el planeta? Porque recordemos que Chile es un país que está demostrado hacia afuera que es como la gran, no sé, el gran paraíso para que la mayoría de empresas extractivistas se vengan a colocar, y la verdad es que no es así. Estamos viviendo una sequía tremenda, y es ahí donde el área audiovisual tiene que hacerse presente. Yo por mi parte, el año 2005 empecé a hacer este documental, así, pero solamente en la etapa de investigación, preguntando qué pasaba con esta criada de cerdos, porque esta criada de cerdos fue aprobada el año 2008 a través de una declaración de impacto ambiental, ni siquiera con un estudio de impacto ambiental. Entonces, para mí fue extraño eso, y que la gente no supiera nada hasta el día que se empezó a construir, que fue el año 2015. Entonces, todo me llamó la atención. Y empecé a investigar, y claro, bueno, dentro de eso el documental lo cuenta, van a encontrar que el alcalde de aquellos tiempos, el terreno que se vendió a esa empresa era de la hija del alcalde. Van a encontrar que la Seremi actual de Salud hoy día, que poco y nada fiscaliza esta empresa, es cuñada directa del gerente de finanzas de la empresa, que el intendente, que es don Pablo Milat Abuleme, su madre, tiene el 10% de una empresa de transporte, de la empresa Agrosuper. Entonces, está todo ligado, y tú empiezas con el beneficio de la duda. Chuta, oye, tenemos la autoridad que está muy ligado al tema de agroindustrial, pero no pasa nada con las fiscalizaciones, no pasa nada con su mano sanitario, no pasa nada. O sea, se están contaminando, la gente se está enfermando, los abuelitos apenas pueden andar, y tenemos lamentablemente autoridades que no hacen la pega. ¿Y por qué no la hacen? Chuta, y ahí viene el beneficio de la duda, y uno empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que están ligadas detrás de eso, y ahí empieza obviamente la rabia, y a mí de verdad que me entra una rabia tremenda de ver cómo, cuando la ley 19.300 te dice nosotros necesitamos vivir en un lugar libre de contaminación, se pasa a llevar por todos lados. Es ahí donde viene la rabia, y es ahí donde viene la denuncia de parte de este documental. Buenísima, se agradece un montón que se haga este tipo de trabajo. Me imagino también para la gente del territorio que deben estar súper agradecidas de difundir este tema. Claro, o sea, de por sí, recordemos que la gente de campo, y no trato de finalizar, pero me ha tocado vivir con mucha gente de diferentes sectores. Yo soy, vivo en Talca, pero yo soy proveniente de la región de la Araucanía. Pero cuando, por ejemplo, acá en Talca yo conversaba, mucho la gente de campo es muy arraigada, es muy callada, es muy hacia adentro, le da miedo salir a luchar. Pero acá el proceso de transformación que ellos tuvieron desde ese momento, no querer hacer nada porque les daba miedo de lo que podía suceder, a la que se convirtió hoy día, que son personas, que abuelitos, que van a la carretera y te paran los autos así con unas pancartas porque ya no aguantan más. O sea, hay un proceso de transformación muy grande socialmente, también un proceso de transformación sociológicamente también muy rico, en el sentido de cómo ellos van, de alguna forma, entendiendo de que la calidad de vida se trata con respeto, que la naturaleza se trata con respeto, y no se sobreexplota como están haciendo hoy día en el sector. Y entonces hay una defensa total y única de parte de la agrupación que ellos mismos hicieron, que se llama Maule Sur por la Vida, hacia lo que es directamente la lucha contra esta empresa que hoy día está contaminando el sector, y también contra otras que hoy día están robando algunos ríos en el sector. Sí, pues ese territorio del Maule se ha visto bien afectado también por el tema de los remates de agua. Hay un montón de cosas, de proyectos también que se pretenden instalar en las cuencas. Exactamente, entonces está el miedo, niña, está el miedo latente de lo que puede venir después. El día ya están plagados de mosca, el documental va a mostrar paredes blancas, negras de mosca, gente que no puede dormir producto de los olores que son nauseabundos. Ahora viene el tema del riego de parte de la empresa. La empresa está emplazada en un sector de 1,000 hectáreas, que está rodeada de pinos, y ellos dentro de su proyecto, dentro de esta declaración de impacto ambiental, no estudio, dijeron que ellos van a regar con los purines de los cerditos, a través de un sistema de riego por goteo, los pinos. O sea, cuando estamos hablando de 1,000 hectáreas de pino, a través de riego por goteo, o sea, te podrás imaginar esa tierra, cuánto nitrato va a aguantar de parte de la caquita, de los pichis, de los purines, los cerdos, no sé qué tanto. Y la gente, la mayoría de gente que vive alrededor de esta planta, vive del agua de sus norias. O sea, vamos a tener en un futuro una contaminación directa de esa agua. Claro, Coesca saca agua a 150 metros de profundidad, con 3 pozos que tiene. No tienen problema y sacan el agua que ellos quieren, porque están ocupando lamentablemente la reserva que tenemos todos nosotros, que son los acuíferos. Pero acá ellos, sin ningún... Bueno, la DGA, la Dirección General del Agua, sí les entrega los permisos de este siniestro, los inscriben sin ningún problema. Entonces no hay una fiscalización directa de parte de ellos. La gente tiene ese miedo de lo que va a suceder ahora directamente, y qué va a pasar con el riego. Qué va a pasar cuando esta empresa crezca, porque el documental lamentablemente muestra solamente la primera parte o la primera etapa de 5. Hoy día están con 46 mil cerdos, ellos quieren llegar a 144 mil. Más. Entonces, es un problema y no solamente está sucediendo acá, está sucediendo también en la sexta región, está sucediendo un poco más al norte, en el sur de Chile, en Tucapel, también hay una empresa, otra chanchilla, la misma empresa de Coesca, que está generando problemas, pero las autoridades no hacen nada, se lavan las manos, no sé si serán ciegos, no sé si serán sordos, la verdad, o directamente, y lo voy a decir con todas sus letras, las lucas pasan por debajo y son buenas, parece, porque la verdad no pasa absolutamente nada. Sí, pues sabemos que esas cosas se repiten lamentablemente en todas partes. Ricardo, y bueno, va a haber este lanzamiento del documental que se llama Mal Vecino. Ahí si nos puede hacer la invitación para toda la gente que está escuchando, sí, y se motiva a verlo. Sí, bueno, ese documental lo lanzamos el 13 de marzo, justo una semana antes de que quedara toda la embarrada con este tema de la pandemia. Entonces hicimos un lanzamiento a nivel presencial con mucha gente, que estuvo bien bonito. Primeramente, después teníamos preparado muchos otros lanzamientos, pero producto de esta pandemia decidimos directamente abrir las redes sociales y abrirlo a través de y aprovechar la tecnología que tenemos a través de las diferentes aplicaciones, Facebook, Instagram, YouTube, y poder darlo en cada una de estas redes sociales. Entonces mañana, a partir de las 19 horas, vamos a estar transmitiendo a través de mi fanpage, que es Ricardo Jara Herrera, realizador audiovisual, o busca solamente Ricardo Audiovisual y lo van a encontrar al tiro. Vamos a también estar transmitiendo a través de YouTube por la misma página, y Instagram exactamente por la misma página, o sea, por 3 lugares al mismo tiempo. Es una transmisión en vivo, va a ser una especie como de programa en vivo, porque al comienzo voy a estar yo dando a conocer un poco la problemática, y vamos a tener a través de videollamadas a los diferentes protagonistas del sector. Recordemos que estamos en pandemia, tenemos que guardar la seguridad directamente que nos pide el Estado, y está bien. Entonces ellos van a estar de cada uno de sus casas contando un poco la historia, y al mismo tiempo después eso, vamos a dar el documental, y al final vamos a hacer una conclusión de cómo está la actualidad hoy día en el sector y todo lo que se viene con el movimiento de aquí en más. Así que mañana, a partir de las 19 horas, todos invitados. Estamos apoyados también por toda la gente del MAR, que también va a difundir el documental, así que estamos contentos que ojalá se sigan visibilizando todos los movimientos territoriales, no solamente la región del Maule, sino que de Chile. Así que aguante, Mabel Chihuahua, Peucayán, Cumpuché, y muchas gracias por el contacto, chiquillo. Muchas gracias por la labor que haces, y gracias también por atender este llamado. Vamos a ver el documental entonces mañana a las 19 horas. Exacto, muchas gracias, chiquillo. Gracias, que estés bien, un abrazo. Chao. Así estábamos entonces. Recordamos, mañana domingo 26 de abril a las 19 horas podemos ver este documental, se llama Mal Vecino, un documental que va a estar saliendo por las páginas del creador audiovisual, Ricardo Jara audiovisual, también por el MAT lo pueden ver, así que nada, importante ahí poder ver todas las problemáticas que pasan en los distintos territorios. Aquí el Nico nos manda un mensajito también, el que nos hizo el contacto, que hoy día, sábado 25 de abril, a las 14:30 horas, va a estar también hablando sobre este tema en el Maule Sur. También existe un programa que escuchamos también por la Radio Placeres, se retransmite ahí y se puede escuchar el de hoy por www.radiocristalina.cl. Así que ahí también información y reflexiones también sobre todo lo que pasa por esos territorios. Muchas gracias entonces por este contacto. Nos vamos a ir con dos cositas. Por un lado vamos a escuchar un audio que es Décimas Feministas en Tiempos de Cuarentena. Buenas. Que hay varias cabras que lo publican y lo republican. Y por otra parte vamos a escuchar a la Belona MC con una canción que se llama Mujer Compañera. Amigas, en realidad este es un saludo para todas las amiguitas que están por ahí. Diga. Puede ser que después de esas cancioncitas, de esos audios que vamos a escuchar, escuchemos el audio que anda dando vueltas también, que lo repartió el Olca. No recuerdo bien cómo se titula, pero es un audio más o menos larguito, entonces para que lo podamos poner unido ahí a la a las canciones. ¿Ante el capital virus o no? Ese, ¿ahora sí. Sí que sí? Ahora bueno, sí que sí. Ahora sí que sí. Ante el capital virus y el mal gobierno, la vida resiste y construye dignidad. ¿Cómo ¿sí? se llama el colectivo que lo...? El colectivo se llama Proyecto Aurora. .cl. Bueno, ya ahí para que usted busque, porque hay hartas cosas más ahí en ese lugarcito. Ya pues, cabris, estamos escuchando Aire Puro en su versión 636. No es que nos importen tanto los números, pero que es bonito saber de que ya llevarte historia a este colectivo. Un abracito y nos escuchamos. Hoy ha cambiado el destino de toda la humanidad y muchas de libertad ven truncado su camino. A todas las imagino sintiendo el propio clamor y enfrentándose al temor desde diversa trinchera, cerrando el mundo de afuera para abrir el interior. Para abrir el interior, de alma de trabajadora, traeré un reclamo ahora a este gobierno opresor. No entenderá mi labor el macho con su poder. Yo crío, doy de comer y aparte también trabajo. Cuarentena no es relajo para una obrera mujer. Para una obrera mujer es un asunto complejo el mirarse en el espejo al ver los días correr. Complejo es reconocer el sentirse un animal, precisando un capital para continuar con la historia, porque no hay escapatoria a este sistema brutal. A este sistema brutal que crece sin corazón y perdió la conexión con el mundo natural, ahora le afecta un mal que más que corona es mazo, que perfora de un sablazo esperanzas y alegrías, dejándonos día a día sin besos y sin abrazos. Sin besos y sin abrazos es la terrible rutina que por costumbre termina en golpes y manotazos. La autoestima hecha a pedazos, de tripas el corazón, se impone la sumisión cuando el yugo de un amante asemeja en un instante cuarentena igual prisión. Cuarentena igual prisión al criar en soledad, pues nos duele la ansiedad de pena y contradicción. Y la rabia es la razón si a su hije abandonaron y a nosotras nos tumbaron libertad y sentimientos para llenarnos de lamentos porque solas nos dejaron. Porque solas nos dejaron las leyes y los gobiernos, tendremos que defendernos de la peste que crearon. En la muerte despertaron nuestras ansias de justicia. La historia se reinicia si ya no queremos ser las víctimas que hay que ver cuando dan una noticia. Cuando dan una noticia, busco adentro donde duele.

llegar al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la noción de buenos sentimientos que nunca más recibiste si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre soltera. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la coordinación nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. proyectoaurora.cl. Ante el capital virus y el mal gobierno, la vida resiste y construye dignidad. La ingenuidad. No estamos presenciando la extinción del capitalismo ni de su salvajismo amparado en políticas públicas que rigen el entramado social de las diversas naciones del mundo, bajo las lógicas de la banca internacional ni de sus fondos monetarios. Más bien, parece prepararse un escenario que afila aún más las garras de este sistema neoliberal que profundiza las desigualdades, la pobreza y el despojo de los bienes naturales. Mientras día a día los reportes del gobierno de Piñera no responden las legítimas inquietudes que surgen de su manejo de la crisis, sí dejan en evidencia no solo la desprolijidad y negligencia en materia de salud pública, sino también cómo las decisiones son tomadas bajo los mismos intereses de siempre: mantener el status quo, el estado de las cosas, sin que nada cambie, el típico gatopardismo chileno. Es el caso del manejo compasivo acuñado por Mañalich ante algunos de los casos de fallecidos por COVID-19. ¿Qué implica esta compasión del ministro de Salud? ¿Estamos dejando morir a nuestros viejos porque son viejos y enfermos? ¿Quiénes vendrán después? ¿Dónde y cuándo se ha planteado esta discusión ética? ¿Quién lo decide? Y aún más, ¿cómo es posible que no se levante ninguna investigación ni cuestionamiento transversal ante las mentiras de Mañalich? Mentiras, sí. Han sido los propios familiares los que han salido a refutar tajantemente acerca de los antecedentes médicos de alguno de los fallecidos, ante la falsa información entregada por el ministro sobre que estaban abandonados, postrados o tenían cáncer. ¿Qué tan reales son los números que nos entregan día a día desde el MINSAL y cuál es la calidad de la información que recibimos? Desde el Colegio Médico se ha dicho que los testeos para detectar casos COVID-19, que según Mañalich alcanzaban las 7.000 pruebas diarias a principios de abril, a lo máximo han llegado 2.200 personas diarias. Por otra parte, los informes COVID-19 del Ministerio de Salud han ido variando desde el diseño, el detalle de los datos, hasta la metodología para cuantificar los casos e incluso han debido reconocer errores. Junto a ello está la polémica acerca de las compras mediante trato directo, sin licitación, de insumos relacionados a la crisis sanitaria que supuestamente se habrían realizado desde enero, cuando en realidad las órdenes de compra tienen fecha de marzo. Sí, mantener el estado de las cosas. Lo vemos desde la arbitraria y tosuda postura del ministro de Educación al imponer el adelanto de las mal llamadas vacaciones de invierno y la vuelta a clases para fines de este mes, posición que ha debido ablandar ante el rechazo del Colegio de Profesores y de Organizaciones de Padres y Apoderados, pasando por las postergaciones de pagos crediticios y deudas varias que suelen acogotar al grueso de la población, difundida como un gran salvavidas, pero que en 3 meses más solo nos ajustará aún más la soga al cuello. Son las largas filas para pagar el permiso de circulación en medio de la confusión de proyectos de ley y decretos de última hora. Son las largas filas en los supermercados ante los anuncios de cuarentena en algunas comunas. Las ventas en este segmento aumentaron 52% durante la última semana de marzo, según Nielsen Chile. Son las aglomeraciones para recibir el bono COVID-19 de 50 mil pesos. Mientras tanto, el proyecto de ley que prohíbe cortes de suministros básicos, luz, agua, gas, telefonía, internet y TV cable, y que ya pasó al Senado, recibió la amenaza del ministro de Energía Juan Carlos Llobet, expresidente del directorio de AFP Capital, quien dijo presentará una reserva de constitucionalidad, pues afecta el derecho de propiedad, el derecho a desarrollar actividades económicas y representa una carga para el Estado. En materia laboral ya son casi 57.000 empresas las que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, con cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras afectadas, muchas de las cuales pertenecen al retail y grandes empresas. Paris y Johnson, pertenecientes al grupo Cencosud, liderado por Horst Paulmann, dueño del Costanera Center, otras cadenas nacionales e internacionales como Ripley, La Polar y McDonald's son algunas de las que ya se han acogido a la ley para utilizar el fondo de cesantía. También lo es ITES, empresa que ha obligado a sus trabajadores a firmar el acuerdo para suspender contratos a punta de amenazas sobre el no pago de sueldos y quincenas. Mientras, según la consultora Mercer, las empresas del retail han visto un aumento del 70% de sus ventas online. No podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas. Seguramente estas palabras del presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Carlos Sublet, o la sentencia del director de inversiones de la firma de asesoría financiera Larraín Vial, Juan Manuel Silva, de que los próximos meses lo que va a ocurrir es una discusión muy grande porque no podemos seguir parando la economía y debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente, hicieron el eco esperado en Piñera, quien buscando camino a su ansiada normalidad y a pesar de la amenaza del pic de contagios para mediados de mayo, ha decidido abrir paulatinamente el comercio bajo un protocolo sanitario acordado ya con la Cámara Nacional de Comercio. Medidas que en su grueso no significan una gran novedad en comparación a las ya tomadas hasta ahora y que a su vez han permitido que de igual forma el número de trabajadores infectados crezca. Anuncio que se suma a la orden de Piñera para que los empleados públicos reinicien labores presenciales. Es la discusión infructífera hasta hoy sobre las devoluciones de impuestos sin retención para los miles de trabajadores y trabajadoras a honorarios del país. A muchos de ellos se les descuentan además las deudas educacionales generadas producto una vez más por políticas públicas que, lejos de resguardar los derechos, han incentivado sistemáticamente el lucro y las ganancias de la banca a costa de profesionales que deben vivir con sueldos precarios y deudas sin fin. Es la falsa premisa repetida sin desparpajo por políticos y medios de comunicación sobre la transversalidad del virus y sus consecuencias, como si a todos y a todas nos pegara por igual. No, no es transversal. pues no es lo mismo ir y pagar por un examen para detectar el COVID-19 en una clínica que asistir a un centro de salud pública y quedar a la suerte del protocolo de turno, el MINSAL lo ha modificado en 6 oportunidades. Y del criterio de quienes deben decidir quiénes pueden o no acceder a saber si están infectados. No es igual para quienes se mueven en helicóptero para escapar de la cuarentena, como para quienes deben obligadamente subirse al transporte público para llegar a sus trabajos y además exponerse a una sustancial multa por no usar mascarilla. No es igual el famoso quédate en casa para quienes habitan en más de 100 metros cuadrados que para una familia que coexiste en viviendas sociales de menos de 50 metros cuadrados o de quienes viven en los diminutos departamentos que proliferan en las distintas urbes del país gracias a la vorágine de la industria inmobiliaria sin planificación ni conciencia social. No es igual para las más de 47.000 familias que viven en campamentos sin seguridad en el suministro de sus servicios básicos. ¿Qué decir de quienes sin techo viven en situación de calle, debiendo sortear bajo la intemperie un contagio de COVID-19? ¿O de las más de 400.000 familias que no tienen acceso a agua en distintos puntos del territorio nacional? 147 comunas se mantienen con escasez hídrica hoy en Chile. Es el mismo oportunismo de esta derecha descarada el que vemos en el intento de indulto y cambio de régimen carcelario a violadores de derechos humanos alojados hoy en Punta Peuco, mientras en las reales y hacinadas cárceles de este país se propaga el virus sin ningún miramiento humanitario de los sectores políticos que hoy ostentan el poder. Quienes verán conmutada su pena por prisión domiciliaria son cerca de 1.900 personas versus una población penal que se acerca a las 50.000. Son las cerca de 2.500 personas que han sido encarceladas desde el 18 de octubre por su participación en la revuelta social, presos políticos que permanecen en prisión preventiva a pesar de que aun cuando fuesen condenados no arriesgarían penas privativas de libertad. Es el actuar de las diversas cortes de apelaciones que han fallado en contra de los cambios de medidas cautelares llevados por diferentes magistrados, como por ejemplo la persecución política en contra del juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia. Es una vez más el negocio de las ISAPRES, que han negado el pago de licencias médicas por COVID-19 a 1 de cada 3 solicitantes, ante lo cual desde el Ministerio del Trabajo anunciaron que obligarán a aceptar y pagar todas las licencias relacionadas al COVID-19. Son las abismantes y típicas utilidades de las AFP. Ahora, en tiempos de crisis, solo AFP Capital y Habitat esperan retirar en mayo 46 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas en los fondos de pensiones alcanzaron 25 mil millones de dólares en marzo de este año. El sistema económico instaurado en dictadura y consolidado por los conglomerados políticos durante las últimas 4 décadas no da su brazo a torcer y no ve en esta tragedia la posibilidad de caer. Más bien, toma fuerzas desde las mismas desigualdades sociales que evidencia esta pandemia, porque continúa manteniendo a la mayoría de la población bajo el mismo anzuelo, el de la precariedad laboral, la inseguridad económica, el empobrecimiento que genera el sobreendeudamiento y el acceso limitado al derecho a la salud, la educación y la vivienda. Son estas injusticias sociales las que nos llevaron a un poderoso levantamiento popular en la rebelión iniciada el pasado 18 de octubre. Son las mismas exigencias por una vida digna las que se levantarán con más fuerza aún una vez que pase esta tormenta. Que Piñera se paseara por la Plaza de la Dignidad en marzo de este año en medio de la cuarentena por coronavirus no es casualidad. El atacazo fotográfico del mandatario frente a un graffiti que grita su dimisión es solo muestra de cómo las redes de poder continúan provocándonos una vez más. Las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia constituyen una nueva crisis del capitalismo, una nueva instancia para su autorregeneración y reproducción. Esas consecuencias golpean y golpearán en el futuro próximo a los mismos de siempre. Será a costa de la clase trabajadora que este sistema buscará salir triunfante una vez más y que sus dueños perseguirán garantizar sus privilegios. Asumir de forma seria y consciente la actual lucha de clases por un lado y el gran poder del capital por otro, cuyas redes configuran no solo la propia economía, sino que la política, los grandes medios, las dinámicas socioculturales y las lógicas del desarrollo y el progreso, se convierte en un gran desafío. No. El COVID-19 no ha sido un atentado contra los intereses capitalistas ni ha removido las bases del sistema. El piso no le está temblando por acción del virus, sino que ello viene efectivamente pasando de forma progresiva hace unas décadas, pero gracias a la resistencia de los movimientos indígenas, campesinos, ciudadanos, socioambientales, migrantes, de trabajadores, de estudiantes y feministas, que han sabido articularse y mantenerse incorruptibles ante la persecución política, represiva e incluso criminal de sus líderes e integrantes. Denunciando la crisis estructural del sistema y su fracaso o éxito, dependiendo del lado que lo veamos. En este sentido, la crisis pandémica por COVID-19 le viene al capitalismo como anillo al dedo, y eso es innegable, pues con la necesidad del distanciamiento social, los distintos alzamientos producidos desde diversos territorios del mundo han debido de tener su materialización en el espacio público y mediático. Si esta es una oportunidad para que el sistema capitalista neoliberal salga fortalecido, también lo es para el movimiento social, ambiental, clasista y feminista. Son estas las dimensiones que prevalecen y que aseguran que las confluencias políticas de los mismos se concreten en pos de la soberanía política, cultural, territorial y alimentaria. A 6 meses del 18 de octubre, les invitamos a estar atentos y atentas, a organizarse colectivamente en sus barrios y territorios, a fortalecer la articulación de redes y, por supuesto, a preferir el trabajo de los medios de comunicación que buscan aportar al análisis, desenmascarar al poder y al capital y fomentar la contrainformación para la emancipación popular. proyectoaurora.cl Estamos de vuelta ya para despedirnos de este aire puro. Ahí estábamos escuchando entonces el audio que era esta crisis, ¿cómo le llamó? Corona crisis, una compañera, y que como el capitalismo, como siempre o casi siempre, trata de usar todas las crisis en su favor. La catástrofe como oportunidad, yo veía en algunos talleres ahí en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile hace décadas atrás, y sin duda que esos mismos personajes que fueron a esos seminarios hoy día están ahí aprovechándolo. Claro. Aprovechando la oportunidad. Sí. Bueno, algunas noticias. Encabezado parece que vamos a leer, ¿o no? Sí, ya se nos fue el tiempo. Algunas cosas que le invitamos a leer. Una noticia que no puedo dejar de lado. En diariovenceremos.cl titula urgente: la resistencia mapuche se alza en armas contra el Estado, los intereses capitalistas y los yanaconas. Esta publicación es del 14 de abril, ya lleva tiempo. Los medios hegemónicos dieron algo de información. Sin duda que los medios independientes van a dar otras informaciones más. Invito a leer, es un comunicado desde Yeuyeu. Y bueno, echa una mirada, a ver qué es lo que está pasando. Ahí está metido Mininco, distintas organizaciones mapuche, LOF en resistencia y en recuperación de tierra, yanaconas, gente mapuche que se ha pasado para el otro bando, carabineros o policía, pacos, ¿cierto?, disparando a la gente, y sin duda una resistencia que se levanta y que es un digno ejemplo a seguir. Así que ahí en diariovenceremos.cl usted vea un poquito de esta noticia en desarrollo, voy a decir así. Esa. Sí, pues yo quería hacer lectura de un textito que tiene el Olca, ya no vamos a alcanzar, pero ahí para que lo revise en el Olca, esto lo publicó el 22 de abril a propósito del Día Internacional de la Tierra, y titula Si hay que volver a algo, que sea a la Tierra. Está re linda las reflexiones que se tiraron ahí, entonces les invito también a que leamos un poco de eso y que nos acerquemos a la Tierra, pues como dice el encabezado, volvamos a la Tierra más que nunca. También por ahí se titula que hijo de empresario violó cuarentena, atropelló y mató a dos personas y quedó libre en Mendoza. Bueno, los cuicos de aquí, los cuicos de allá, los chetos de allá, ¿cierto? Son más o menos que iguales. Alejandra Matus raja a Mañalich por cifras que no calzan. Mañalich mintiendo y Alejandra Matus ahí defendiendo las verdades. ¿Qué más? Por aquí. Esto es del 16 de abril. En medio de la pandemia destruyen Parque Canelo Canelillo en el marco del supuesto proyecto de mejoramiento. Nos avisa el Algarrobo Digital, el diario de la capital náutica. Internacional. Turquía corta el agua a 400.000 personas en Siria en medio de la pandemia por coronavirus. Esto ya hace varios días atrás. Verdad ahora. Titula Las millonarias compras del Estado a Clínica Las Condes, vinculadas al ministro Jaime Mañalich. Bueno, entre otras. Ah, y esta también, internacional. Cacerolazos en todo Brasil, esto es del 18 de marzo. Cacerolazos en todo Brasil para pedir la renuncia de Bolsonaro. Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras, por seguir este programa, por ayudarnos, por organizarse, por ser tremendamente rebeldes, por tener la porfía, por hacer música, por hacer organización. Ollas Comunes. Sí, Ollas Comunes, a propósito de que estamos aquí en el territorio del litoral central, en San Sebastián, queríamos dar el dato de que se están haciendo ollas comunes. Esto lo hace la señora Julia en Primera Oriente Plaza 377, eso es como de San Sebastián hacia arriba, de la calle central hacia arriba, y nada, pues ahí para que nos acerquemos la gente que esté necesitando algún platito de comida, ahí la señora Julia está apañando con ollas comunes y eso que se está haciendo en distintos lugares del territorio también. Ya, pues entonces nos vamos a ir ahora. Muchas gracias por escuchar. Aguante la rebeldía, cabros, cabras, cabres. Esto es Casa Parlante. Les canta Mari Chihuahua. Y con esto nos vamos. Muchas gracias, compas. Mari Chihuahua. Acuita ni la huevo. Le fulcantú. Web tu peta inquem. Luan con flow, flow, flow. Un chanca win y en colas ken, chipe en pichile huila wen. Feimu tenka ken ke yupa ben. Web tu bai gimon, aku tu ilkun. Nye huela y el fungue ñan que lipo yu. Huelu ki ñau que lein, huelu yi ka que lain. Ta in ku me fucha ma fumon en wen yen man ein. Ta mon koi la nutran fe yen tu huela in. Feimu ta fil ke mol fun mu mai, trepele bain. Seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. Paco suelta en el piquete para la represión. Políticos corruptos se arreglan los picotes. Muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras barrotes, pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad. Basta de montajes. Digan la verdad. La calle reclama. Un profesor en cana, abusadores durmiendo en su cama. Hoy nadie se calla, la calle reclama. Todos pa' afuera, apenas suena la alarma. Me armo de libro, me libro de armas. ¿Cuántos heridos de bala van y nadie hace nada? Pero se pueden gastar en granadas, armas y tanquetas. Te atacan mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca el rey y el pueblo se rebeló. Nadie callará esta voz. Están atentando tanto al terror que ya no existe el miedo. Años atrás, así lo hicieron igualmente. Venceremos. Uniéndonos por hacer valer todos nuestros derechos. Con el lenguaje en mi pie, en cada marcha me desplazo. Al sonido del cuchula, tu bruca, la pifilca y el cacerolazo. Por aquellos que pusieron su pecho resistencia en contra de balazos. Siente como flamea mi bandera, sangre local en la que corre por mi vena. Morí luchando, agarra fuerza y resistencia hasta dar el último aliento para que tomen conciencia.